Gracias, compañeros oyentes. La senadora Constanza Moreira habló de la comparecencia de la UTEC en la jornada de hoy. No dio muchas perspectivas de cambios en el ámbito presupuestal, por ejemplo, de punto de vista radical a lo que ya se consiguió en diputados, donde ya se ha dicho que la UTEC había conseguido un poco más de rubro, una reasignación un poco mayor, alrededor de un 10% de lo que había recibido en primera instancia desde el Poder Ejecutivo, y se ha hablado más de reforzar el tema de la ANEP. Igual dijo Constanza Moreira, senadora del Frente Amplio, que si le hablas de educación, siempre se va a intentar hacer algún esfuerzo, pero hay otros temas también que hacen a la gobernanza, algunas otras situaciones que de alguna manera se pueden resolver sin aplicar mayor cantidad de recursos. En el tema del dinero, obviamente allí se tiene un grupo de trabajo que está trabajando, laborando con el Ministerio de Economía. Vamos a escuchar lo que decía Constanza Moreira. Bueno, allí ellos han tenido un refuerzo presupuestal importante en términos porcentuales y relativos, ¿no? Porque su porcentaje de presupuesto es muy chico. Como ellos lo presentan, somos el 1% del presupuesto de la educación en Uruguay. Pero en términos relativos han tenido una asignación presupuestal importante. Y bueno, de lo que se ve de la evolución reciente, yo diría que es una imagen muy favorable. Hay otros temas de la gobernanza de la UTEC que tendrán que ser tratados fuera de esta dinámica presupuestaria. Se tiene que modificar una ley de la anterior administración en torno a la gobernanza de la. Claro, porque quedó, eso quedó, la UTEC iba a tener autonomía de cogobierno. Como lo marca la reforma universitaria que hizo a la consolidación de la educación superior en este país, no terminó de consolidar eso, quedó pendiente, entonces el tema de la gobernanza de la UTEC habrá que retomarlo para irlo estableciendo en consonancia con los principios rectores que hicieron a su fundación, no a la ley original. Pero más allá de eso, ellos se han ido desarrollando. Y sobre todo han tenido un desarrollo amplio, digamos, se han diversificado en el territorio, eso es muy importante. Si bien ya hubo resignaciones sin diputados, ¿podría estar dentro de las prioridades del Senado o cree que alcanza? Mira, si me preguntas a mí, miro las reasignaciones en educación con un especial cariño. Todas las reasignaciones en educación, pero muy especialmente las reasignaciones en educación que tengan que ver con la universidad y con la UTEC. Así que estaremos trabajando en esa perspectiva, también podremos hacer lo propio con otros incisos, sin duda con Fiscalía, con Defensoría Pública, pero a ese tema aquí, por lo menos en la bancada del Frente Amplio, habemos un grupo de senadores que estamos trabajando muy especialmente con las reasignaciones en el marco de la educación terciaria. Aprovecho a consultarle porque el viernes va a estar asistiendo el ciclo de estudiantes de magisterio que mantiene 30 días de ocupación. Ya tuvieron reuniones con la bancada de estudiantes de Santiago. ¿Qué se puede hacer? Nosotros en este momento estamos con una concentración absoluta en los incisos presupuestales porque queremos cerrar con tiempo, porque se va a cerrar con cambios al Senado, tiene que volver a diputados y todo tiene que estar pronto antes del 11. He visto las negociaciones, he visto la búsqueda de acuerdos y la solución de conflictos, pero no podría dar una información tan informada como otras personas podrían hacerlo en este momento. Pero sí, los momentos presupuestales son momentos donde hay una alta conflictividad porque se abren un montón de oportunidades para resolver cosas y se resuelven o no. Entonces, me parece que lejos de mirar en estos casos el conflicto como una mala cosa, hay que mirarlo como una buena cosa, porque es el momento donde se definen los recursos estatales de todo el país y la gente demanda y demanda a eso con movilización, con ocupaciones, que nosotros mismos como Frente Amplio hemos sido además grandes patrocinadores del derecho de huelga, de ocupación, o sea que no hay que mirarlo con malos ojos, es la sociedad, son los grupos organizados y muy especialmente en el sector público y siempre en educación, donde hay mayor quizá organización que en otros sectores, que demandan muy legítimamente por sus recursos. A primera hora compareció Cancillería. ¿Hay voluntad de los senadores de ratificar el posible acuerdo con el Mercosur, Unión Europea, antes de fin de año? Bueno, sí, efectivamente estamos esperando en principio que la Unión Europea, ¿no?, dé el paso definitivo a la consagración de este acuerdo. Las perspectivas hacia diciembre son relativamente auspiciosas. Nosotros todo lo miramos con precaución y con cautela, porque muchas veces se avanza, pero luego esos avances no terminan de consolidarse. En estos momentos, además de guerra comercial de Estados Unidos con China, etc., parecería que el acuerdo bloque a bloque Mercosur, Unión Europea, le da una cierta fortaleza a ambos bloques, y muy especialmente coloca al Mercosur en clave de revitalización, porque el Mercosur pasó unos años muy difíciles, me refiero a estos últimos años, y hoy está llamado a tener varios acuerdos comerciales en perspectiva. También están los acuerdos comerciales con el mundo árabe, los acuerdos con el Mercosur. Se está tratando de explorar un fortalecimiento de la negociación Mercosur bloque con otros bloques, y eso al Mercosur le da una buena perspectiva de trabajo futuro. Y el Uruguay está en un momento clave también, porque asume la presidencia de la CELAC, tiene la presidencia del Consenso de Brasilia, es un país estable, está en muchos diálogos regionales, sudamericanos y de América Latina y el Caribe, ¿no? Donde también tiene que posicionarse, y bueno, también es importante un posicionamiento regional con relación a China, que es en este momento el principal socio comercial de nuestra región. Hablando de presupuesto, mañana es el último día en que se reciben delegaciones. Entre ellos se van a recibir a la Asociación de Trabajadores de la UTEC, de funcionarios de la UTEC, entre otros. Van a subdividirse en tres delegaciones, en tres subcomisiones de MEDEN 2, para poder liquidar en este viernes la actividad vinculada a las delegaciones. El senador Daniel Cayani, coordinador de la bancada de Frente Amplio, manifestaba que la idea es votar en comisión el próximo día 22 de noviembre. Un solo día parece muy difícil para aprobar todo en comisión. Cuando se quiso acotar en diputados, la cosa no salió. Y tuvo que trabajar la secretaría de la propia Cámara baja. Tiempo extra durante la madrugada para poder tener todo listo cuando arrancaba el presupuesto. La idea es adelantar justamente la votación en el Senado, que sea a partir del 24, por eso decíamos, queda solamente el margen del 23 para preparar todos los aditivos, sustitutivos, redacciones, cambio de redacciones de lo que es el trabajo que después se va a discutir, y que para eso obviamente la parte administrativa tiene que llevar adelante la tarea. Solo queda ese 23 porque el 24 arrancaría. El 24 votaría en general, justo el día además que en la Cámara de Diputados se hace la interpelación a la ministra Cristina Lustenberg por el tema de Álvaro Danza. Allí se votaría en general y después 25, 26, 27 y si es necesario 28 estarían votando en el plenario de la Cámara Baja, ¿no? Es decir, hasta el viernes 28. No trabajarían en fin de semana. Esto si lo tiempo dan, si no, ellos igual tienen hasta los primeros días de diciembre, solo que teniendo en cuenta que va a haber modificaciones y tiene que volver a diputados, la idea, dice Cayani, es terminar antes de que termine este mes. Valga la redundancia. Y por otro lado, la interpelación a Sandra Lazo parece correr el camino que pretendía el Frente Amplio. No hacer la misma durante el tratamiento para no afectar la agenda. Y la agenda de presupuesto. Y entonces sería en la segunda semana del mes de diciembre. La interpelación por el tema Cardama, que es el tema que además después se viene en relación a esta situación. Vamos a escuchar lo que decía Cayani sobre el tema presupuestal y la agenda. Sí, nosotros estamos trabajando con el Ejecutivo. Vamos a tener algunas reuniones ahora este fin de semana. Y sí, la idea que nosotros le planteamos a las oposiciones, en particular al Partido Nacional en el Senado de la República, es que queríamos tener resuelto, si terminado de votar, el presupuesto en la Cámara de Senadores el 28 como fecha tope. Eso significa que, entre otras cosas, tendríamos que empezar a considerarlo a principios de esa semana, o sea, la última semana de noviembre. Y bueno, la semana anterior terminar de cerrar el trabajo en comisión. Hay buena disposición de todos los partidos.

y que sabe barco lo que sé yo de física cuántica. Ahora, más allá de eso, ¿usted cree que no se entendió el tema? Porque en realidad no importa si el barco estaba construido o medio construido, el tema era la garantía, creo que era lo que se había definido justamente sí, en el proceso. Varias cosas, sí, varias cosas. La garantía que no existía, cómo se construye ese barco. Pero bueno, para el gobierno, para la bancada del Frente Amplio, lo importante es que haya patrullas oceánicas que estén custodiando el mar territorial, que se termine de dilucidar qué ha pasado con toda esta situación bastante engorrosa, y bueno, y que vamos a salir de esto cuanto antes, porque también la verdad que no le hace bien ni al Uruguay ni al propio astillero. Pero bueno, es una perla más de este collar de incidentes que hemos tenido. Pero ¿cómo se resuelve? Teniendo en cuenta que el astillero, la OPB, se sigue construyendo, o sea, no se detienen las obras, y eso en definitiva Uruguay, si no me equivoco, en febrero tendría que hacer otro pago por avance de obra. A ver, vamos a hablar seriamente. Lo que hay, sí hay, ahora son dos veedores de la Armada Nacional, es el Ministerio de Defensa. Uno es de la Facultad de Ingeniería, que saben sobre el tema, estos temas. Después también de la Armada, que son los que están velando porque el cumplimiento del contrato se realice, por lo menos en esta parte. Esos están, además, incluso haciendo informes al propio Ministerio. Y seguramente estarán contratando o no el cumplimiento de las fases que se comprometieron y, por tanto, los desembolsos que se están viniendo realizando. También ahora, judicialmente, en el plano nacional, hay una denuncia por estafa o por una aparente estafa en la consecución o el desplazamiento de este contrato, que la verdad que, sin duda, a todos nos genera muchas dudas. Por tanto, en el plano nacional es una cosa y en el plano internacional es otra. Seguramente la idea es que esto se pueda resolver lo mejor posible para los intereses nacionales. Que repito, que pueda haber patrullas oceánicas custodiando el mar territorial y que el Uruguay salga lo mejor posible ante este berenjenal de cosas que se han... Por su parte, a eso de las 2 de la tarde llegó Gianoli al Parlamento, vino de España directamente. El lunes va a tener una reunión con el directorio del Honorable Partido Nacional, en donde, invitado por Álvaro Delgado, va a hacer un informe sobre esto. Pero ya adelantó algunas situaciones, por ejemplo, de que se está trabajando en el lugar, que hay trabajadores. En realidad, donde se decía que no había trabajadores era en la empresa que se contrató como garantía, no en el astillero. Pero él marcaba allí que sí había trabajadores en este astillero, que tienen doble turno, que es grande como el Estadio Centenario, la embarcación, que una altura de 6 pisos. Se ha hablado que es un tema que es medio pesada, dicen algunos, para hacer la tarea que tendría que hacer. Y además él vio una, porque en realidad está construyéndose una. Y él, aunque dice que se está en fecha y habla de lo mismo, cuando su jefe político, Javier García, era ministro de Defensa, dijo que esa patrulla oceánica, la primera, iba a venir en los primeros meses del mes de este año, y después la segunda iba a venir a partir de septiembre de también este año. No vino ni la primera ni la segunda ni siquiera se ha terminado de construir. Igual se insiste con que se está a tiempo, habría un nuevo pago en el mes de febrero, bueno, veremos. Gianoli marcaba su postura y defendía concretamente la construcción de esta patrullera oceánica, y sobre los dichos de Cayani dijo que no ofende quien quiere sino quien puede. Bueno, nosotros, como ustedes saben, tuvimos la iniciativa de viajar individualmente. El Frente Amplio impidió que lo hiciéramos todos los partidos, como hubiera correspondido en estos casos. Y bueno, queríamos traer la información de que sí existe el astillero, sí se está construyendo una OPB que tiene la friolera de 90 metros, 17 metros de altura y 12 metros de ancho. 18 de julio es el ancho, el Estadio Centenario entraría a la OPB y son 6 pisos de apartamento la altura, o sea, una obra de gran envergadura, que nosotros lo que aspirábamos era transmitirle a la población esa realidad y luego también el reconocimiento que tiene la empresa a nivel de la Asociación de Astilleros, con quienes también nos reunimos. Con respecto al día a día, los trabajadores y demás, ¿cómo es el funcionamiento del astillero? Bueno, yo me paré en la puerta del astillero, como lo haría en cualquier otro lado, a observar ingreso y salida de personal. Es insólito que se esté diciendo que no tienen obrero. Todos los astilleros funcionan ahí, ahí está la avenida Beiramar, donde están todos. O sea, lo que debemos hacer es traer certeza y realidades y no inventos como y trascendidos que lamentablemente también maneja algunos integrantes del Poder Ejecutivo. ¿Molesta la descalificación de Frente Amplio? o por parte de algún legislador. Y bueno, ofende quien puede y no quien quiere. Y nosotros acá lo que estamos haciendo es trabajar. Yo hice por todos los medios para que la voz del Parlamento se escuchara. Convoqué a la ministra, no quiso venir, mintió. Convoqué a mis compañeros del Frente Amplio en la comisión a que votaran y fueran los tres partidos. No me quisieron acompañar y no quisieron votar. Bueno, ¿qué hice yo? Agarré mi bolsito, fui a verificar y esto es lo que debemos transmitirle a la ciudadanía. Nosotros queremos que el proyecto continúe y el proyecto está muy avanzado. No es posible esa obsesión constante del Frente Amplio de dejarnos obras inconclusas. ¿Eh? ¿Qué hacemos con medio barco si se rompe el contrato? Y el contrato está vigente. ¿Pero qué? ¿Lo amontonamos con los tubos de la regasificadora? ¿Lo amontonamos con los aviones de Pluna? ¿Con el horno de ANCAP? Lamentablemente no están preparados para las grandes obras y nosotros vinimos para jerarquizar la fuerza. Cayeri dijo que había cierta confidencialidad en la información y que quizás usted no podría haber accedido a la misma. ¿Qué le responde? Yo no violé la confidencialidad para nada, porque en definitiva acá lo que yo quería era conocer dónde estaba Cardama, saber si se estaba construyendo la OPB y ver los avances de obra que tenía. Y alcanza con mirar para darse cuenta que es la realidad. Sí deberíamos cuidar que hay planos circulando por ahí y que no salieron de este legislador, sino que salieron de información velada. Cuando le consulté a la ministra en comisión en junio, me dijo que ella respetaba muchísimo la libertad de prensa, en vez de cuestionar por qué estaba en sus manos algunos elementos de cuando Cardama estuvo aquí con las cuatro empresas que componen el armado. Y la ministra no los recibió. Por el contrario, lo recibieron dos asesores que no estaban legitimados para hacerlo. ¿Va a hacer algún informe ahora? Bueno, voy a hacer un informe porque el presidente del directorio me va a recibir el día lunes, así que voy a trabajar en un informe para contarles todo esto y para darle a la ciudadanía la realidad de que Uruguay necesita las OPB, necesita cuidar su mar territorial y es una obra que ha avanzado. ¿Qué le trasladó Cardama en cuanto a los plazos? Están trabajando, nosotros también debemos transmitirle a la gente que los plazos están en cumplimiento. Era 18 meses después de la entrada en vigor del contrato. El contrato entró en vigor en febrero del 25, por tanto, y si todo estuviera ajustado y si fuera milimétrico, recién a partir de fin de agosto podría llegar la primera OPB al Uruguay. Martín Lema, senador del Partido Nacional, ha hecho una serie de pedidos de informes porque considera que no hay datos concretos sobre cuánto habrá que pagar por las expropiaciones en torno al proyecto Casupá y la tierra que se va a inundar, qué productores están en contra. Lo que remarcábamos también acá, Yanni, es que estar en contra del proyecto Casupá porque puede afectar a productores y vecinos no debería directamente ser proporcional a estar a favor de Arasatí, que también le rompía la vida a varios productores y vecinas del departamento de San José, por ejemplo, a los cuales los vimos llorar en nota que le hacíamos en lo que es la Asociación de Productores de Leche, se lo destacábamos al propio Lema. Pero ahí está complicado, no se entiende. No. Le marcábamos el tema de la posibilidad de arreglo de cañerías, pero es claro que desde la coalición republicana la lectura es atacar el proyecto Casupá, pero defender el proyecto de Arasatí, pese a la resistencia que ha tenido desde todo punto de vista, desde lo ambiental, desde lo laboral, desde lo productivo, desde lo vecinal. Algunos pedidos de informes que llevamos adelante nos están llegando respuestas, por ejemplo, de cuánto va a ser el daño general de la construcción de la represa de Casupá, en donde van a ser más de 100 padrones los expropiados, donde se van a afectar más de 3.400 hectáreas. Cuando hablamos de padrones, nunca hay que perder de vista que estamos hablando de familias, de productores, de que van a ver interrumpidos su actividad productiva, su trayectoria, su tradición en el lugar, su arraigo por toda esta iniciativa. Y todo esto que se está llevando adelante, la expropiación de los 100 padrones, de la afectación de más de 3.400 hectáreas, en donde se va a vulnerar toda la normativa ambiental, en donde los costos no están claros cuánto nos va a costar a los uruguayos esta aventura, es para ir a la misma fuente que ya colapsó. En vez de diversificar los riesgos e ir hacia una fuente alternativa como estaba previsto en Arasatí, no, se va a ir a la misma. con aquella frase criolla, todos los huevos en una sola canasta está poniendo el gobierno, lo cual es un riesgo porque no diversifica, justamente es el problema. Entonces, evidentemente que a medida que avanzamos y recibimos información, estamos cada vez más convencidos del error que comete el gobierno con este cambio de dirección, que es un claro retroceso para el Uruguay. Senador, más allá del tema este que está vinculado a una situación de impacto, como es el tema Casupay, en donde hay productores que están criticando justamente la acción del actual gobierno, contraponer la otra acción, que era en este caso Arasatí, en donde también vimos productores, por ejemplo en la Asociación de Productores de Leche, hasta llorando porque perdían tierras, porque los paperos se iban a quedar sin tierra por este proyecto que ustedes llevaban adelante en el gobierno anterior. No es contraproducente, en realidad, ¿por qué si un proyecto era malo, el otro también puede ser malo, y los dos pueden ser malos? No, pero tiene que ver uno con otro, por varias razones. La primera, Arasatí era una fuente alternativa. Entonces ya diversificabas el riego y ahí tomabas directamente del Río de la Plata y no de la cuenca de Santa Lucía, que ya había colapsado. O sea, ahí hay una diferencia. Segunda diferencia, Arasatí tenía los estudios de impacto ambiental, y acá no los tenemos. Tercera diferencia, Arasatí estaba cuantificado. Y acá se está improvisando permanentemente sobre los costos. Y cuarta diferencia, Arasatí tiene todo el proceso jurídico desarrollado y acá estamos también en una incertidumbre jurídica. Ni Arasatí ni Casupá, que era lo que había que hacer, era arreglar las cañerías que pierden una cantidad muy importante de agua en el área metropolitana. Mirá, por algo se hicieron estudios de impacto ambiental. Lo que está claro que ahora, en este contexto, queda claro un ministro de Ambiente con un doble discurso. Porque cuando quien está a cargo de preservar el ambiente, en vez de ejercer la rectoría con una dirección claramente establecida y demás, entra en un doble discurso y bueno, también genera incertidumbre. Estamos hablando de que, por ejemplo, el ministro de Ambiente en Paysandú, por el proyecto de hidrógeno verde, dijo que era inadmisible la tala de 100 hectáreas de monte nativo. Bueno, con Casupá, la tala va a ser de 426 hectáreas de monte nativo. Entonces, todo en su justa medida. Vos podés tener una iniciativa que busque mitigar un eventual daño ambiental y demás. Justamente en el Arasatí se desarrolló todo un proceso. Acá esto es un gran signo de interrogación y a su vez un doble discurso. Por lo tanto, no es comparable un escenario con el otro. Senador, ¿y final de la obra? ¿Cuál es el plan B del gobierno en caso de que este proyecto naufrague? Sí, a ver, quedan muchas interrogantes. Primero, los costos no están claros. Por algo el secretario de Presidencia les hizo saber, cuidado que esto no se transforme en uno ante la arena. Es decir, que no sean desmedidos los costos establecidos en una primera expresión. Lo segundo, no está claro cuál va a ser el daño ambiental total porque no están los estudios de impacto ambiental. Entonces, es una segunda interrogante que tampoco está respondida. Lo tercero, a nivel de jurídico hay que ver la intervención de los organismos de contralor, si esa renegociación que se hizo se ajusta a derecho o no se ajusta a derecho. Y lo cuarto, desde el punto de vista estratégico, que si ya colapsó la cuenca de Santa Lucía, recurrir a la cuenca de Santa Lucía, ¿cuánto daño puede hacer de la cantidad de agua que se pueda tomar para la zona metropolitana y de la calidad? Porque si ya colapsó en el año 2023, ir a la misma fuente que colapsó no resulta lógico. Por lo tanto, a medida que avanza el tema, hay más incertidumbres y más dudas que certezas. ¿Y a nivel parlamentario qué es lo que se puede hacer? Bueno, yo ahora estoy a la espera de otras respuestas. Una respuesta tiene que ver con que el gobierno tiene que ser claro con la gente y preciso. Es decir, ¿cuánto va a costar esta aventura? Se lo tiene que decir a la gente. Entonces, estamos esperando esa respuesta con otras consultas que hemos realizado a través de los pedidos de informes y una vez que tengamos todos los elementos, no descartamos ninguna herramienta parlamentaria porque acá tenemos un gobierno que está anteponiendo caprichos políticos por encima de intereses nacionales. Senador, ¿el espectro político acelerar esta discusión porque estamos ante la antesala de un verano que los meteorólogos ya advierten que puede haber otra situación de seca importante? Ya Montevideo y el área metropolitana atravesó una sequía bastante severa donde hubo problemas con abastecimiento de agua. ¿No se debería de alguna manera acelerar esta discusión? Por supuesto, se debería concretar más que acelerar. Se dejó todo pronto para que se concrete y justamente haya una fuente alternativa que dé seguridad en el acceso a agua potable en la zona metropolitana.

que mantiene la paz y que no tiene conflictos como lamentablemente lo vemos en otras regiones. La mesa política del Frente Amplio se pronunció justamente respecto a ese tema. ¿Estuvo presente por parte de los senadores consultas sobre el posicionamiento del gobierno? ¿Sobre qué tema? Sobre el tema de la presencia militar estadounidense en el Caribe. No, no se planteó nada en concreto, pero yo creo que lo estamos afrontando. Como siempre se dice, la fuerza política del gobierno va adelante con los principios y las ideas. Nosotros en el gobierno tratamos de llevar adelante todo lo que podamos en función de las responsabilidades que nosotros tenemos, y desde ese punto de vista estamos concentrados en lo más importante, que es cuando decimos que queremos la paz. Quiere decir que hay que bajar las tensiones en el Caribe, quiere decir no puede haber ningún tipo de guerra, ninguna realidad en la región, porque nos afectamos todos, y eso lo tengo muy claro. Convocatoria del 20 de diciembre, ¿qué es lo que falta? ¿Que la Unión Europea confirme que va a asistir? Que efectivamente, por lo que tenemos entendido, se termine de cerrar algunos acuerdos de ellos. Nosotros, como siempre, estamos a disposición de ayudar para terminar, pero con un elemento: para nosotros el acuerdo está cerrado, lo cerramos cuando vinieron las autoridades de la Unión Europea el 6 de diciembre del año pasado aquí a Montevideo, y para nosotros el tema está cerrado. Simplemente que si para las autoridades o los países, algunos países de la Unión Europea todavía necesitan señales intereuropeas, si nosotros podemos ayudar, ayudamos, pero lo que nosotros estamos esperando es que se firme definitivamente ese acuerdo para dar una perspectiva diferente del futuro a nuestro país. ¿Se trazan otros objetivos además de este acuerdo la presidencia pro tempore? La presidencia pro tempore de... Del Mercosur. Sí, por supuesto. En paralelo, la presidencia, en este caso que le toca a Brasil, está en diálogos con Canadá, con los Emiratos Árabes, con India. Estamos en un diálogo diferente que lo desarrollamos el otro día. Si se recuerdan, vino el viceprimer ministro de China, que vino especialmente de Beijing a Montevideo, solo a visitar este país. Y allí discutimos también áreas de cooperación que tenían que ver con el escenario subregional, o sea, Mercosur, y el escenario regional, que es CELAC. Va todo con una dinámica muy fuerte, estamos con muchos países dialogando al mismo tiempo. Lo que nosotros necesitamos es concretar. Esta es una fase de tratar de concretar cosas que son muy complejas. Respecto a acuerdos con vinculados a Estados Unidos, bueno, hubo una reunión, ustedes saben, en Bolivia, con un alta jerarca del gobierno de Donald Trump. Dice que no fue mucho más que una conversación casi informal entre esa representatividad del gobierno de Estados Unidos y Yamandú Orsin, la asunción del nuevo presidente boliviano. Nosotros decíamos, bueno, ¿qué pasa con el acuerdo o el posible acuerdo económico y comercial entre Estados Unidos y la Argentina? Y bueno, dijo Lubetkin, primero que estas cosas no son fáciles, y segundo, en caso que se dé, y bueno, buscaremos la forma que también, de alguna manera, genere ciertos antecedentes que nos puedan servir a nosotros para desarrollar también actividades parecidas en el ámbito internacional, en este caso con el país norteamericano. Vamos a escuchar lo que decía Mario Lubetkin, canciller de la República. Algunos pedidos de informes que llevamos adelante nos están llegando respuestas, por ejemplo, de cuánto va a ser el daño general de la construcción de la represa de Casupá, en donde van a ser más de 100 padrones los expropiados, donde se van a afectar más de 3.400 hectáreas. Cuando hablamos de padrones, nunca hay que perder de vista que estamos hablando de familias, de productores, de que van a haber interrumpidos su actividad productiva, su trayectoria, su tradición en el lugar, su arraigo por toda esta iniciativa. Y todo esto que se está llevando adelante, la expropiación de los 100 padrones, de la afectación de más de 3.400 hectáreas, en donde se va a vulnerar toda la normativa ambiental, en donde los costos no están claros, cuánto nos va a costar a los uruguayos esta aventura, es para ir a la misma fuente que ya colapsó. En vez de diversificar los riesgos e ir hacia una fuente alternativa como estaba previsto en Arasatí, no, se va a ir a la misma. Como aquella frase criolla, todos los huevos en una sola canasta está poniendo el gobierno, lo cual es un riesgo porque no diversifica justamente ese problema. Entonces, evidentemente que a medida que avanzamos y recibimos información, estamos cada vez más convencidos del error que comete el gobierno con este cambio de dirección, que es un claro retroceso para el Uruguay. ¿Quieren